la piba y chupo el descontrol. Me bajo una guerra y me pongo a bailar. Escuchando a la bohemia me pongo a saltar. Escuchando a la bohemia me pongo a saltar. Sentimiento, la bohemia, la bohemia. Quiero escabearme esta noche para así poder chamullar. Sigan cayendo cervezas y chicas para bailar. Quiero escabearme esta noche para así poder chamullar. Sigan cayendo cervezas y chicas para bailar. Y chicas para bailar. ¿Y qué pasó, José? Cerveza.